Página 22. Letra F. Fanático, adjetivo. Dícese de que obstinadamente y ardorosamente sostiene una opinión que no es la nuestra. Fidelidad, sustantivo. Virtud que caracteriza a los que están por ser traicionados. Filosofía, sustantivo. Camino de muchos ramales que conduce de ninguna parte a la nada. Finanzas, sustantivo. Arte o ciencia de administrar ingresos y recursos para la mayor conveniencia del administrador. Frontera, sustantivo. En geografía política, línea imaginaria entre dos naciones que separa los derechos imaginarios de una de los derechos imaginarios de la otra. Funeral, sustantivo. Ceremonia mediante la que demostramos nuestro respeto por los muertos, enriqueciendo al sepulturero, y reafirmamos nuestra congoja mediante gastos que ahondan nuestros gemidos y duplican nuestras lágrimas. Página 24. Letra G. Gato, sustantivo. Autómata blando e indestructible que nos da la naturaleza para que lo patiemos cuando las cosas andan mal en el círculo doméstico. Gobierno monárquico, sustantivo. Gobierno. Gota, sustantivo. Nombre que da el médico al reumatismo de un paciente rico. Guillotina, sustantivo. Máquina que hace que un francés se encoja de hombros con buen motivo. Página 25. Letra H. Habeas corpus, sustantivo. Recurso judicial que permite sacar a un hombre de la cárcel cuando lo han encerrado por el delito que no cometió y no por los que realmente cometió. Hades, sustantivo. El mundo inferior, residencia de los espíritus difuntos, lugar donde viven los muertos. Historia, sustantivo. Relato casi siempre falso de hechos casi siempre nimios producidos por gobernantes casi siempre pillos o por militares casi siempre necios. Hombre, sustantivo. Animal tan sumergido en la estática contemplación de lo que cree ser que olvida lo que indudablemente debería ser. Su principal ocupación es el exterminio de otros animales y de su propia especie, que, a pesar de eso, se multiplica con tanta rapidez que ha infestado todo el mundo habitable, además del Canadá. Homicidio, sustantivo. Muerte de un ser humano por otro ser humano. Hay cuatro clases de homicidio. Felón, excusable, justificable y encomiable, aunque al muerto no le importa mucho si lo han incluido en una o en otra. La distinción es para uso de abogados. Hospitalidad, sustantivo. Virtud que nos induce a alojar y alimentar a personas que no necesitan alojamiento ni alimento. Hurí, sustantivo. Atractiva señora que habita el paraíso mahometano, alegrando las horas del buen musulmán, cuya creencia en las huríes es síntoma de un noble descontento con su esposa terrestre que, según él, no tiene alma. Se dice que las esposas no aprecian a las huríes.